leer tu carta de despedida. Ay, en ella me decías que ya no vuelves más. Ay, soledad, no te me vayas. No te me vayas, negra, que mi corazón se va a estallar. Si tú te vas, soledad. Pensando que todo andaba bien, haciendo billete para comprarte un jet y así todo el mundo recorrer. Ay, pero ya aterricé y ya no tengo un jet. Perdido si no estás a mi lado. Si tú te vas. Ay, no sé qué hacer si tú te vas. Ay, de mi lado, soledad. Si tú te vas. Oye, vida mía, yo te juro que a mí todo se me si va a acabar. Ay, se va a parar mi respiración y mi corazón, mujer. Si tú te vas. Ay, si tú te vas, mamita buena, yo te juro que me moriré. Y a que no le gusta, se le dan dos tazas. Porque te fuiste de mi lado, mamacita, y dime, dime dónde vas. ¿Quién sabrá dónde estarás y con quién se fue? Te juro, mi vida se va a acabar y la tierra ya va a temblar, mamá. ¿Quién sabrá dónde estarás y con quién se fue? Así me lo dijo a mí la vida cuando todo ya tiene final. Mujer, ay, mi soledad, si tú no estás, ay, yo te juro que todo acabará.